especialmente para los jóvenes y los niños. Uno de los programas regulares de Sidans Curs son las veladas culturales, mismas que se realizan todos los últimos sábados de cada mes. El centro se encuentra administrado por dos profesores de planta y maestros talleristas que llegan de acuerdo al tipo de clase que imparten. Además reciben la colaboración de padres de familia que han visto en este espacio un lugar para que sus hijos se formen en las artes. Pese al esfuerzo realizado desde hace 2 años, su directora Eunice Ponce asegura que aún queda mucho por hacer para que la demanda por las obras culturales aumente en este sector de la ciudad. Estamos empezando, sí, como para poder yo decir, ya la gente va, ¿no? Uh-huh. Tenemos varias estrategias como para lograr que cada sábado esté lleno el evento, ¿no? Pero aún falta que ya sea voluntario, ¿no? El hecho de que la gente sepa y diga, sí, vamos, porque es la velada de este mes y es bonito y es chévere, vamos a ver todo lo que ellos presentan. Pero bueno, pues estamos en el camino y la idea es que eso crezca y trabajar en lo que más se pueda en este sentido. Actualmente, Sidans Curs se encuentra cerrando los preparativos para el Inti Raymi de este presente año, que lo realizarán este 21 de junio en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 11 a 13 horas. Este ritual será el resultado de un taller de danza y tradiciones ancestrales impartidos a sus alumnos. Como parte de las actividades que se iniciarán en el verano, Eunice Ponce adelanta algunos de los talleres que el público podrá encontrar en este centro cultural. Vacacionales, empezamos el 22 de junio, vacacionales de danza, bueno, de ballet, que se complementa con gimnasia y baile. También tenemos el vacacional de danza folclórica, el vacacional de capoeira y un vacacional de música y canto. Bueno, están distintos precios, uh-huh. Pero el que sí les podría yo informar es del vacacional de ballet, yeah. Que complementamos con gimnasia y baile. Uh-huh. Sí, ese tiene un costo de $85. El vacacional, todos los días de lunes a viernes durante 3 semanas. De esta manera, Sidans Curs da a conocer al público de la capital lo que puede encontrar en este centro cultural, desde teatro, pintura, danza, etc. Lo importante es que estos espacios ofrecen una propuesta para crecer en medio de las artes. Para obtener mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos 2650-685 o al teléfono móvil 0983-429296. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. ¿Usted conoce sobre una de las enfermedades que hay aquí en nuestro país? Bueno, enseguida Darío Males les cuenta con nuestro invitado sobre la acromegalia. Adelante, Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Vamos a tener una pequeña entrevista junto a William Acosta. Él es médico tratante del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo. Vamos a tratar sobre el Día Mundial de Concientización de la Acromegalia, que se va a realizar ya este 21 de junio. Antes que nada, le damos la cordial bienvenida y explíquenos sobre esta enfermedad, sobre la acromegalia. Sí, buenas tardes con todos. La acromegalia es una enfermedad que está caracterizada por un aumento de la producción de hormona de crecimiento. Esto quiere decir que los niños producen hormona de crecimiento para crecer y se deja de producir cuando uno llega a la edad adulta, se produce en pequeña cantidad. Hay personas que lastimosamente ya en la vida adulta producen mucha hormona de crecimiento y esto les hace que no puedan crecer porque ya no se puede crecer más por los huesos, sino que crezcan ciertas partes del cuerpo, como las manos, la mandíbula, los pómulos. Generando deformaciones. Hay un dibujante famoso que hizo un dibujo animado, valga la redundancia, con las características de él mismo, y esta persona tenía acromegalia, y este dibujo es Shrek. Shrek es un dibujo, una caricatura de una persona con acromegalia. Esta persona tiene las manos grandes, Shrek tiene manos grandes, tiene cambios en la quijada, en el mentón, es un paciente con acromegalia. ¿Estos sucesos cada cuánto suceden, tienen presencia en la población? Uno de cada 100.000 personas tiene acromegalia. ¿Y los genera de manera sola? Sí, no se conoce exactamente cuál es la causa que lleva a la acromegalia. Sí se sabe que normalmente es un tumor benigno en el cerebro que produce este exceso de hormona de crecimiento que lleva a la acromegalia. Y bueno, esto lo van a realizar ustedes van a celebrar el Día Mundial de la Concientización de la Acromegalia. No se tiene mucho conocimiento por parte de la sociedad, pero sí por parte de la comunidad de médicos, científica. Como es una enfermedad que se presenta con muy poca frecuencia, entonces eso lleva a que muy poca gente la conozca. Y de ahí que la Organización Mundial de la Salud, hacía muchos años, estableció la Jornada Mundial de la Concientización sobre la Acromegalia, que se celebra el 21 de junio de cada mes. En ese contexto, el Hospital Eugenio Espejo, el 19 de junio, el de este viernes, va a realizar una jornada vivencial para que la gente conozca de cómo es la enfermedad y pueda consultar a su médico a tiempo para ser diagnosticado si lo tuviera o para descartar si no de esta enfermedad que se llama acromegalia. Detectada con tiempo la enfermedad acromegalia, ¿cuáles serían los pasos o los beneficios que tendría el paciente, ¿no?, conociendo su estado? Bien, dado que la acromegalia se produce generalmente por un tumor en el cerebro que produce este exceso de hormona en crecimiento, una vez diagnosticado, hecho los exámenes del caso, exámenes de sangre, resonancia magnética, si se puede, se somete a una cirugía en el cerebro. Pero esta cirugía es muy particular porque se la puede hacer a través de la nariz con un pequeño corte y muy cortos tiempos de recuperación. Pero tiene que ser un cirujano, neurocirujano experimentado, y estos neurocirujanos y otorrinolaringólogos los tenemos en el Hospital Eugenio Espejo. Es una enfermedad rara, de manera que muy pocos pacientes operan, de manera que hay que tener un centro de referencia como lo es el Hospital Eugenio Espejo, donde se haga este tipo de cirugías por gente, poca gente que haga este tipo de cirugías. Y bueno, existen, no sé, síntomas evidentes que la población pueda ver que sea parte de esta enfermedad. Sí, hay síntomas muy típicos del paciente con acromegalia, y es que la persona cambie del número de zapato ya estando en la vida adulta. Es decir, ya yo tengo mi zapato número 40 a los 20, 30 años, y de pronto ya me queda chico y me tengo que comprar de pronto un 42, luego un 43, luego un 44. Es un síntoma típico. Otra es que de pronto en muy pocos meses o años ya no le quede el anillo de casado, los anillos que utilice, de pronto los dedos crecen muy rápido y tiene que sacarse. No tan fácilmente, sino los pacientes suelen contar que tuvieron que romperse el anillo para podérselo sacar. Y luego el aumento de la quijada, del pómulo, es mucho más difícil de darse cuenta, pero eso se ve en la cédula. Como uno tiene la cédula durante muchos años, uno se compara la cédula anterior con las facciones actuales y lo ve. Pero sobre todo el cambio del número de zapato, que el anillo le quede pequeño, pero de tal forma que tenga que romper el anillo para sacarlo porque no salga con facilidad. ¿Cuál sería el peor de los escenarios cuando no se trata esta enfermedad? La enfermedad evoluciona, por suerte, lentamente. Lleva años en desarrollarse y lleva muchos años en crecer. Si es que el se tumor presenta solo en las personas adultas, ¿no? Solo en adultos. ¿Ya? Si es que este tumor sigue creciendo, puede apretar proporciones del cerebro y causar serias alteraciones cerebrales. Eso, por suerte, no pasa de un día para el otro. Tarda años en desarrollarse, por suerte. La acromegalia, en particular, no se presenta en adultos. Si el exceso de hormona de crecimiento se presenta en los niños, es decir, estos niños que tienen que tener hormona de crecimiento en un nivel, tienen mucho más de lo que deberían tener, crecen demasiado y ahí sí en altura, esto se le llama gigantismo. La mayoría de gente que tiene mucha estatura, muy diferente de sus padres, es porque sufrieron gigantismo, hasta cuando dejan de crecer a lo alto y ahí se crece a lo ancho en las manos, los pies, las facciones de la cara y se transforma en una gigantoacromegalia. que es una enfermedad mucho más rara todavía. Bueno, miren ustedes qué cosa tan interesante que nosotros nos llevamos para nutrirnos, ¿no? Ilustrarnos sobre estas enfermedades que padece la sociedad, ¿no? Vamos a cerrar esa entrevista, a ver si nos cuenta sobre qué es lo que se tiene planeado para este 21 de junio, este taller. La jornada mundial es el 21 de junio, el taller va a ser el 19 de junio en el auditorio principal del Hospital Eugenio Espejo. Lo que se va a hacer es una charla informativa donde los médicos que somos especialistas en acromegalia vamos a hablar un poco de los síntomas, qué es lo que las personas tienen que darse cuenta, fijarse, para que puedan consultar el médico, un poco de cuál es el tratamiento, pero sobre todo queremos que conozcan a nuestros pacientes que tienen acromegalia, cómo les ha ido en el tratamiento en el Hospital de Eugenio Espejo, los éxitos y las dificultades que han tenido que conocer. Un taller vivencial donde la gente que vaya escuche los síntomas para que pueda estar prevenida y que además conozca pacientes que les ha ido bien con sus dificultades, que les ha ido bien con tratamiento altamente especializado que se ofrece en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Hay manos de talento en nuestro hospital, ¿no? Nosotros cerramos esta entrevista, le agradecemos al médico tratante del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo, William Acosta, por acompañarnos y despejarnos las dudas y conocer sobre esta enfermedad, ¿no? La acromegalia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 18 de junio. El 18 de junio de 1974 muere en Guayaquil el odontólogo y poeta Rafael Blasio Flor, creador de los versos del vals Mi Ideal. Yo quiero una mujer divina y pura. Espérame. Los pasillos esperando. Música de Cristóbal Ojeda Dávila. Y ya no he de volver, de Nicasio Zafar. Mi bien, ¿por qué me ausento? En 1986 fallece en Chimbo, Bolívar, el músico, compositor José Rafael Bayas, creador del pasillo Sangrante Corazón, en letra del doctor Miguel Andrade. Eterna rendición. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, a Diego Salazar. Y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por esta sintonía. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.